Hace tiempo que no vienes por mi calle como siempre. Dicen que otro te tiene sometida a sus besos. 3 semanas han pasado, solo crees que has olvidado tanto amor que me has robado. Me has dejado sin aliento. Ojos cara a cara, niña, mírame. Que tu mirada no me engaña. Que los días que han pasado son tan largos como años. Y mi vida está vacía sin ti. Solo mírame. Lo mal pensado, Marapuche, Villa Libertador, Carola Caravanera, La Solcito, el último reclute, el monito de los fenómenos. Para el pichi, el ojudo, para el frijol, los salvo el chino de Villa Pais. Que te han visto de la mano. Regalos y te despide con un beso. Si ahora eres tan feliz, si todo el mundo me habla bien de ti, porque lloras por las noches acordándote de mí. Mírame y dime qué es lo que tú quieres, niña, mírame y dime qué es lo que tú sientes. Que mi corazón no quiere aceptar que tú me dejes. Desde que te fuiste yo no puedo vivir. Mírame, frente a mis ojos, cara a cara, niña, mírame. Que tu mirada no me engaña. Que los días que han pasado son tan largos como años. Y mi vida está vacía sin ti. Solo mírame. Mírame, niña, y dime que ya no me quieres. Porque yo te amo. Y sin ti no sé vivir, mi amor. El Seba de Cocina Ciudad, el chino, la ruina de 1 de mayo, la simplemente tuya, el con la ampliación, el Freddy de Corina, el barco, el loco Cheito, Cervecero, la griga, Río Tercero, San Francisco, los polvos, para Carmen, ampliación, Matienzo. Y mírame y dime qué es lo que tú quieres, niña, mírame y dime qué es lo que tú sientes. Que mi corazón no puede aceptar que tú me dejes. Desde que te fuiste yo no puedo vivir. Mírame, frente a mis ojos, cara a cara, niña, mírame. De tu mirada no me engaña. Que los días que han pasado son tan largos como años. Y mi vida